Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Hola. Gracias por atendernos el teléfono. Queríamos hacer un análisis más coyuntural de lo que viene sucediendo en Latinoamérica con varios procesos de elecciones a presidente. En principio, decir que ganó Daniel Roy Grisit Novea Asin, ese es el nombre completo de lo que va a ser el presidente de Ecuador, jovencísimo, yo creo que de los presidentes más jóvenes de la historia del mundo, 35 años. Empresario él. Joven empresario ecuatoriano, bueno, presidente electo de la República del Ecuador tras vencer en las elecciones extraordinarias en este 2023, a su contrincante mujer, ella, que quedó ahí en el camino. Pero bueno, en principio danos un pantallazo de las elecciones de Ecuador, Emanuel, si te parece bien. Bueno, las elecciones en Ecuador han sido evidentemente muy importantes, aunque no estaban programadas, ¿no? Las elecciones se deben a que el actual presidente saliente, Guillermo Lasso, cuando fue investigado por la Asamblea Nacional, es decir, por el Poder Legislativo, renunció y al mismo tiempo disolvió el Congreso. Es decir, utilizó la figura que en Ecuador se conoce como la muerte cruzada. Es decir, el Congreso acusa al presidente, el presidente dice que va a renunciar, pero al mismo tiempo disuelve el Parlamento y convoca a nuevas elecciones generales, tanto para presidente, vicepresidente, como también para la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento. Bueno, el mandato de Guillermo Lasso termina recién en el 2025, o sea, llegó solamente hasta la mitad de su mandato, ¿no? Acusado de corrupción en el negocio petrolero, etcétera, etcétera, en medio de una crisis renunció y se convocaron a estas elecciones de manera imprevista, digamos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pero la elección tuvo características muy particulares, ¿no? Sí. Es decir, en la primera vuelta ganó Luisa González, que es la candidata de la Revolución Ciudadana, es decir, del correísmo, ¿no? Recordemos que el correísmo gobernó 10 años Ecuador con el presidente Rafael Correa. Cuando Correa no pudo ser reelegido porque ya no podía hacerlo por mandato constitucional, eligieron al sucesor de Correa, que era Lenín Moreno, y Lenín Moreno se dio vuelta completamente, abandonó el programa de la Revolución Ciudadana y se convirtió en el mejor amigo de los Estados Unidos. Bueno, y después de Lenín Moreno vino el gobierno de Guillermo Lasso, un banquero neoliberal, también de derecha, etcétera, ¿no? Bueno, entonces estas elecciones tuvieron esa característica particular. En la primera vuelta, como decía, ganó Luisa González con el 33,6% y Daniel Noboa, que es el hijo de un empresario bananero, muy millonario de Ecuador y que tiene efectivamente 35 años, es uno de los presidentes más jóvenes del mundo, como bien dijeron ustedes, en la primera vuelta apenas sacó el 33%, es decir, perdón, el 23%, es decir, 33 a 23. 10% ahora, le llevaba. ¿Perdón? 10% le llevaba Luisa. 10%. Ah. Y en la segunda vuelta hay un reacomodo en el electorado, ¿no? Hay también cuestiones geográficas, ¿no? En la costa hay mayor preferencia por el correísmo, mientras que en la sierra, donde hay mayoría indígena, el correísmo no logra hacer pie, etcétera, etcétera. Bueno, en la segunda vuelta, Daniel Noboa pasa al 52% y gana las elecciones. y Luisa González llega al 48%. Es decir, fueron elecciones muy polarizadas. Y hay que tener en cuenta dos elementos importantes para analizar. El primero es que los sectores más pauperizados, los sectores más empobrecidos de Ecuador, en realidad son hoy un sujeto clave para la política ecuatoriana. Pero tienen un problema, entre comillas, que no creen en la institucionalidad política. Es decir, que la gran mayoría de los sectores pauperizados, empobrecidos, tanto en las ciudades importantes como Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera, así como también en el campo, no creen en la institucionalidad política del Estado ecuatoriano. Ese es un primer problema que está presente y que se expresa en la atomización de las candidaturas, en el voto volátil que cambia de un lado para otro, etcétera, etcétera. Y hay un segundo problema que para mí es fundamental, lo han planteado también diversos analistas. El segundo problema es que el correísmo, es decir, el movimiento nacional popular que se presentó como la Revolución Ciudadana, no pudo establecer un vínculo sólido con los movimientos indígenas, con las nacionalidades indígenas. Claro. Al contrario, entró en contradicción y conflicto por la ley de aguas, etcétera, por un proyecto fundamentalmente extractivista, ¿no? Y las nacionalidades indígenas, que en Ecuador tienen un peso cualitativo, recordemos que la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, es un factor decisivo para los destinos políticos de Ecuador, nunca lograron tener un enraizamiento con el correísmo, salvo de manera parcial. Este es un segundo problema que hay que tener en consideración, ¿no? Porque evidentemente expresa también un límite, expresa en todo caso un déficit, ¿no?, político social por parte de la Revolución Ciudadana. Claro. Y eso se vio claramente en estas elecciones, ¿no? Sí, sí. O sea, la candidata favorita en la primera vuelta perdió en la segunda vuelta. Claro, y quien ganó nada más ni nada menos es un empresario que no tiene tradición política, no, que tiene un discurso de mano dura, ¿no? Neoliberal, etcétera, etcétera, pero bueno, y que fundamentalmente es hijo de un gran empresario bananero que antiguamente había postulado también a la presidencia de la República. Manuel, lo hemos conversado la otra vez respecto al gran problema que está teniendo Ecuador, que es el narcotráfico y el tema del hacinamiento, las cárceles, etcétera. Eso ¿cómo crees que lo va a poder solucionar el próximo gobierno? Es un tema difícil porque me contaba gente que vive allí, es como se corrió, digamos, el narcotráfico hacia Ecuador por una cuestión del tránsito de la droga hacia Brasil y alrededores, la cuestión del mar que se fue hacia la costa ecuatoriana. ¿Qué pensás de eso? Tiene que ver con la dolarización. Uh-huh. Atención, aquí se habla mucho de dolarización, ¿no? Y parece muy lindo. Pero uno de los resultados de la dolarización es que Ecuador hoy es un país de gran circulación de drogas, ¿no? Claro. Es un país que ha sido tomado. La propia Luisa González dijo, las mafias de los narcotraficantes han tomado el Estado. Entonces no solamente significa el control del comercio que sale por la costa ecuatoriana hacia la costa de los Estados Unidos y hacia Europa. No es solamente el control de los puertos, el contrabando, incluso se dice que en la exportación de bananas está metida la droga también. Claro. Bueno, no es solo eso, sino que además controlan, están metidos en la policía, en los organismos judiciales del Estado, en las representaciones políticas, etcétera. Entonces, el telón de fondo de esta elección también ha sido ese, ¿no? Es decir, un país tomado por las mafias de narcotraficantes en una situación extremadamente difícil, con una cantidad impresionante de personas asesinadas, con motines permanentes en las cárceles, con disputa entre las distintas bandas que hay dentro de las cárceles, control desde las cárceles de el negocio del narcotráfico, etcétera, ¿no? Yo lo veo bastante complicado para el futuro ecuatoriano que esta situación cambie, ¿no? Lo veo muy difícil. Manuel Carlos. Sí, Carlos, ¿cómo estás? Lo que estabas comentando respecto a los pueblos originarios pobres, sí, cómo votaron a un hombre de derecha, me hace correr el paralelismo con lo que está ocurriendo aquí, que mucha gente humilde que vive en villas lo ha votado a Milei que prendió lo de la casta política, ¿no es cierto? Así es. Sin darse cuenta que, bueno, es un suicidio político prácticamente. Sí, algún paralelismo hay, ¿no? Yo creo que los pueblos originarios del Ecuador, hay un sector de izquierda, un sector progresista, un sector incluso muy combativo, etcétera, ¿no? Sobre todo en los que están organizados en la Confederación. Pero hay una gran población indígena donde efectivamente lo que prima es el descreimiento en la institucionalidad, ¿no? Claro. Entonces, ese discurso es un discurso que lo capitaliza personajes como antes de Guillermo Lasso en su momento. Incluso hubo dirigentes indígenas que dijeron, entre un populista y un banquero, prefiero un banquero, ¿no? Eso es increíble. Sucedió con Guillermo Lasso. Claro. Y ahora nuevamente con este Noboa, que aparece como un joven emprendedor, brillante, que le fue muy bien, o sea, ¿no?, que es la expresión de un individualismo extremo y que está por fuera, supuestamente, de la casta política y demás. Esos elementos existen no solamente en Ecuador y Argentina, como también estamos viéndolo, sino también en otros países, ¿no? Es el caso de Perú, claro, por ejemplo, el caso de Brasil también, etcétera, ¿no? Es decir, es un fenómeno que está planteado a nivel internacional por la crisis tremenda que tiene la política y porque las democracias han dado aparentemente todo lo que podían dar y da la impresión de que no pueden recrearse y no pueden ganar, digamos, un sujeto renovado, ¿no? Ese es un tema para mí muy importante que hay que necesariamente analizar, ¿no? Para ver cómo se busca, digamos, de alguna manera que haya una recomposición del sujeto. Pero la democracia tiene un sujeto, ¿no? Y si este sujeto no está articulado, no tiene confianza en ningún sector político, evidentemente estamos ante un posible suicidio, como decimos, ¿no? Así es, así es. Es muy grave. No sí. sé, nuestra compañera Graciela está por vía telefónica, no sé si tiene algún comentario o pregunta, Gra. Sí, bueno, antes que nada saludarlo a Manuel y... ¿Cómo estás, Graciela? Te saludo, Manuel. ¿Cómo estás vos? Y ¿sabes qué? Me pienso en esta derrota en las elecciones regionales también en Colombia, del progresismo, sí, de la izquierda, sí, de las nuevas ideas, podríamos decir, de una mirada sí distinta de Colombia, y lo asociamos a esto también, a esta ola de bueno, derechización que sucede. Más o menos creo lo de Colombia, porque bueno, hubo, como en Colombia, el gobierno de Petro, por empezar, no presentó candidatos directos, sino aliados. Ese es un cierto, dato también. O sea, hay una variante ahí, ¿no es cierto? No es que los candidatos de Petro perdieron, sino candidatos aliados. Ahora, las cuatro alcaldías más importantes de Colombia, de los cuatro jinetes, es decir, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, fueron ganadas por sectores de centro-derecha o de alguna vinculación no muy directa con el gobierno. Entonces, la nación de Argentina, de Buenos Aires, tituló el lunes pasado paliza de Gustavo Petro en las elecciones regionales. Y eso es relativo, uh-huh, es relativo. Hay que tener en cuenta que, por empezar, por ejemplo, el pacto histórico, que es la corriente, digamos, que nuclea a los distintos sectores que sostienen al gobierno de Petro, avanzó territorialmente. Tiene más municipios ahora que hace un par de años. Es decir, hay datos de esa naturaleza. Si bien se han perdido las ciudades más importantes, porque, bueno, los candidatos aliados del gobierno no han ganado, pero al mismo tiempo avanzó territorialmente y también posiblemente en las bancas parlamentarias. Es decir, el caso de Colombia todavía es diferente, creo. Eso no quiere decir que no haya una derecha beligerante, etcétera, etcétera, pero la derecha en Colombia sufrió una derrota muy fuerte cuando Petro ganó las elecciones. Eso en Ecuador no sucedió en las elecciones pasadas, claro, ni en estas. Donde hay un fenómeno progresivo interesante a seguir es en Guatemala. Sí. Porque en Guatemala, ¿no? En la primera vuelta electoral, el candidato del movimiento Semilla, que es Bernardo Arévalo, que es el hijo del histórico líder guatemalteco Juan José Arévalo, ¿no? Perseguido por los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, Bernardo Arévalo en la primera vuelta sacó el 15,5% y su contrincante de la Unión por la Esperanza sacó el 21,10%. Entonces sorprendió a todo el mundo que Arévalo, del movimiento Semilla, que todos consideraban marginal, que todos consideran de izquierda, y en realidad no es exactamente de izquierda, bueno, haya pasado la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, Arévalo saca el 58%. Y Sandra Torres, de la Unión por la Esperanza, apenas el 37%. Ahora, eso tiene una trampa tremenda, porque recién va a asumir el 14 de enero. Pero desde que ganó en la segunda vuelta, empezó todo un proceso por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía del Estado, de los jueces, etcétera, para encontrarle la vuelta para impedir que Arévalo asuma. Claro, tremendo. Y aunque los Estados Unidos le han dicho, miren, déjenlo tranquilo, ya está, el actual presidente de Guatemala, que es un hombre de derecha, neoliberal, etcétera, está moviendo todos los hilos para impedir que Arévalo asuma. Claro. Eso hasta el día de hoy, ¿no? Ahí hay un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Tribunal Electoral. Claro. El Tribunal Electoral dice que los resultados ya no se tocan, que las elecciones fueron limpias, libres, etcétera, y el Poder Judicial dice que el movimiento Semilla no tenía las fichas de afiliación suficientes, etcétera, etcétera. O sea, quiere revolver todo para atrás. Eso ha generado en Guatemala una movilización impresionante de varios días, de varias semanas, ¿no? Impulsada fundamentalmente por los sectores indígenas, que lo que plantean es que se respete la democracia, que se respeten los resultados. No necesariamente apoyan a Bernardo Arévalo, no necesariamente pertenecen al movimiento Semilla, sino que la irrupción de los pueblos originarios en Guatemala, en este caso, ha sido súper progresiva porque está exigiendo a los poderes concentrados que se respete efectivamente la democracia. Recordemos que en Guatemala es un país que ha sufrido un genocidio tremendo, hay más de 200.000 personas asesinadas y desaparecidas, etcétera, etcétera, ¿no? A lo largo de muchos años de guerra interna y demás. Entonces, digo, para mirar un poco el panorama, ¿no? Tenemos en Guatemala, tendríamos este fenómeno de un gobierno democrático de centro izquierda, pero no más. En Ecuador tenemos un gobierno más bien de derecha que acaba de derrotar a la Revolución Ciudadana. Claro. En Colombia tenemos un estadio intermedio, ¿no? Donde hay un gobierno, que es el gobierno de Petro, que evidentemente está muy bien plantado frente a los poderes fácticos, frente a la violencia, está buscando la paz, tiene una política internacional independiente, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, estos digamos son escenarios de nuestra América que obviamente de una u otra manera también tienen que ver con lo que está pasando en la Argentina. Sí, claro. Y lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que continuar con el programa, pero nos queda el tintero, nos queda pendiente hablar de la guerra entre Israel y Palestina. Y yo planteaba al principio del programa qué difícil no caer en una grieta, ¿no?, ideológica, cuando uno intenta analizar lo que está sucediendo allí, ¿no? Es muy difícil. Sí. Bueno, hay una ocupación de Palestina. Claro. Desde el año 1948. Claro. Y esa ocupación nunca se ajustó a lo que decidió las Naciones Unidas, sino que con el apoyo de los Estados Unidos fue una ocupación agresiva, una ocupación que atentó permanentemente contra la vida del pueblo palestino, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una situación extremadamente compleja. Yo creo que la solución en este momento, cuando ha pasado ya tanto tiempo, es que pueda constituirse un Estado de Israel y un Estado palestino. Uf. Y que puedan vivir de manera fraternal, lo cual es totalmente, obviamente, parece bastante utópico lo que estoy diciendo. Está bien, sí, sí. Lo dejamos para la próxima, si te parece bien. Encantado, sí, cómo no. Bueno, mientras tanto te mandamos un abrazo y un especial agradecimiento por la claridad en tu análisis y también la posibilidad de haber recorrido diferentes realidades de Latinoamérica que también hacen falta comunicar, porque también es difícil encontrar información de la que vos nos has brindado. Así que es grato escucharte. Así que te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pasó por Tengo una idea Manuel Martínez, analizando diferentes realidades de Latinoamérica.